Signo lunar, ascendente Leo. Bueno, me imagino cómo estás, Leo. Venus y Marte no siempre se unen en el domicilio de uno y esto siempre significa un contraste de armonía, pero que te puede hacer estar viviendo, wow, ¿no? En algo, pero esto me está sucediendo a mí, estoy convencida de que sí. Ahí tiene que ver muchísimo el cambio de imagen que ya das a los demás. El cambio de que estás dando a la hora de enfocar tu estatus, divorcios, ahora te ves soltero o ahora te ves en pareja, o ahora empiezan a surgir personas interesantísimas en tu vida, como es lo que te he dicho, ¿no? Jo, ¿esto me está pasando a mí? Pues sí, efectivamente, esto te está pasando a ti. Y ahí es donde precisamente estás dando lo más, ¿no? Ese nuevo Leo, esas nuevas necesidades emocionales que están encima de la mesa. Claro, también es verdad que enfrente la pareja o esos acuerdos que puedas tener con personas, o con ciertos compromisos, ¿no? Ciertas alianzas, pues claro, pues a lo mejor es como que ese nuevo yo no va mucho con esos acuerdos o esas alianzas, ¿no? Pareja, socio, compañero de piso, compañero o amigo o amiga íntima, colaborador, la pareja, no sé si te lo he dicho. Entonces, bueno, ahí es sobre todo donde estás revisando. La luna cuarto creciente en Libra el día 17 de julio viene súper guay para darte nuevas ideas, para que sigas vibrando en ese nuevo yo y sobre todo otra forma de comunicar. Incluso te estás dando cuenta, ¿no?, que ya necesitas comunicarte con un cierto tipo de personas porque lo que necesitas es aprender, aprender, aprender. A mí esto me encanta porque ahí es donde se nota el aliciente y la confianza que Marte te está dando, ¿no? Cuidadito con el exceso de energía, no vaya a ser que Marte dé en exceso, ¿vale? La luna llena hacia finales, el día 24 de julio, desde luego viene a ponerte sobre la mesa, pareja, el yo, esa expareja y nuevos acuerdos, ese socio, donde, oye, vamos a hacer esto así, vamos a hacerlo de la otra forma, y por otro lado el tú, el diciendo es que yo necesito brillar. Y también, bueno, pues un poco todas esas ambiciones que tú tienes ahora mismo, ¿no, Leo? Ahí es donde sobre todo Urano te está dando y te está diciendo, cambia, las ambiciones ya no tienen que ser las mismas, ¿eh? Hay nuevas formas, ¿eh?, donde la independencia, pero sin dejar de tener tu estatus. En la profesión también es donde veo cambios, ¿no? Y ya te digo, todo enfocado como a aprender, a aprender. Así que bueno, las conversaciones con las relaciones y con las alianzas no serán las primeras. Habrá más, muchas más en agosto, y sobre todo a partir del 22, cuando el sol ya entre ahí y también de nuevo comiences un nuevo ciclo, pero de ello ya hablaremos más adelante. Yo te deseo un estupendo mes de julio.